su entrega, su alma enamorada. ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero? No puedo vivir ya jamás sin ti, vida. Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. Te dice te quiero. Thank you.